siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. Todos los jueves en Radio Lafkenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Lafkenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hacía lo que quería. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque todis, hola a todes, todos, todas. Bienvenidos a este programita número 31 de Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. 87.9, 87.5 FM. Si no puede escucharnos ahí por el dial, por la radio a la antigua, puede descargar la aplicación en su teléfono, Radio Lafkenche, y nos puede escuchar los jueves y también los lunes con repetición a eso de las 10 de la mañana. Suena Libres y Reverdes por Lafkenche. Pásese por ahí por Lafkenche, que está bien buena la radio. Oiga. Eso, puede escuchar esa repetición, puede escuchar los otros programas y también durante esta semana, ya bueno, ya se está terminando, pero para que lo sepa, igual se estaba escuchando el radioteatro Hilandera Libre, puntada cautiva de unas compitas de la colectiva Las Brutas, que hace poco las estuvimos entrevistando también en este espacio. Estamos tirando el radioteatro por la radio y en otros momentos también lo podemos ir tirando para que lo escuche, porque está muy, muy buena. Esa es. Recuerde que puede escribirnos al WhatsApp 934-389575 para enviarnos sus comentarios, sus ideas, sus músicas, sus temas, lo que quiera proponer a Libres y Reverde, programa Femininja y Litoral Central. Y nos puede buscar en Instagram también, si es buena para las redes sociales. Ahí en Instagram andamos pululando. Eso, escríbanos, mándenos sus cositas, mándenos sus autogestiones también. Aproveche estos medios libres y antihegemónicos que son de todis. Exacto. Y para todis. Tenemos que puro ocuparlos nomás y hacernos cargo también de estos espacios. Sobre todo en estos momentos en que la economía local es tan importante, apañarnos entre nosotros, además que alejarnos más del retail y de todos esos productos industrializados y optar por lo hecho a mano, con amor, con cariño, con productos que no dañen nuestras cuerpos, con productos sustentables. Así que por ahí manden sus avisos si tiene algún emprendimiento para que podamos difundirlo en la radio y en el programa. Eso. Y bueno, en este programa número 31, este día 31, programa 31, siempre eso, calzamos ahí con los programas. Y bueno, en este espacio del día de hoy vamos a estar compartiendo y reflexionando en torno a los femicidios, a toda esta violencia patriarcal y machista que pega tan bruscamente a todas las mujeres y disidencia sexual, a todos los cuerpos feminizados. Hartas cosas que hablar desde allí, harta rabia también que nos da, harta pena, porque cada vez hay nuevos y nuevos casos de que un loco por celos mató a la que fue su compa, o alguien porque la vio en la calle la violó y luego la mató, o por cualquier otro motivo, ¿no? Esta idea de esta posesión que tienen los locos contra las mujeres, y desde ahí es como mía, y si no la mato, o los celos y me da un arrebato y los mato, o lo tienen todo muy premeditado y son capaces de hacer unas crueldades muy muy horribles. Mucho que hablar de eso, mucha pena también, mucha rabia que nos da. Vamos a estar conversando con algunas de las chiquillas de las 5, estas chiquillas que están siendo formalizadas por exigir justicia por Nicole Saavedra Bahamondes. A 3 años del asesinato de Nicole Saavedra no había ninguna persona, no había ninguna pista, no había nada, nadie se había movido por saber qué es lo que pasó con esta chiquilla, y cuando las compas piden justicia, luego se les empieza a meter pruebas falsas para ser imputadas por un montón de cosas, y entre eso que están arriesgando 4 años de presidio, uh-huh. Y entre multas y todo eso. Así que esa es una de las entrevistadas que vamos a tener prontito en este espacio, para que nos cuenten cómo están, y también porque es importante que visibilicemos esto y estemos atentas todas en conjunto para apañar a estas cabras, porque esperemos que no pase eso, pues esperemos que no estén presas, que no tengan que estar privadas de libertad por 3-4 años por haber exigido justicia, y que en verdad sirvió, pues en verdad después de todo se ese movieron las se cosas. Movieron, claro. Así que bueno, por un lado vamos a estar conversando con ellas, también vamos a estar conversando con Guarmi Cisari, claro, una entrevistita que les traemos de los nortes. Exacto. Les traemos de Diego de Almagro, donde se estuvo realizando una jornadita en este día contra el femicidio, que fue el 19 de diciembre. Se hizo una actividad para también hacer presencia en el territorio y recordar a una chiquilla que no hace mucho fue asesinada en manos de quien debería haber sido su compañero, su pareja. Así que bueno, vamos a tener ese audio, esa entrevistita que fue sacada ese día, y contando también todas las acciones que realizan en el territorio las chiquillas de Guarmi Cisari. Sí, también vamos a estar conversando con Victoria acerca de, pertenece a la colectiva Tierra y Territorio, acerca precisamente de lo que comentaba Marta, de los lesbicidios, del lesbiodio, que exactamente nos tenía ahí como en este último programa del año Winca, como casi que obligadamente a conversar de aquello, porque como decía Marta, no más que detenerse, o es como cada vez más frecuente que desaparezcan compañeras y que aparezcan a los días violentamente asesinadas, más que violentamente, cruelmente, bestialmente, es algo que da, como decía la compañera, rabia, pena, dan ganas como, no sé, como son como sentimientos encontrados de hablar de cuestiones tan fuertes, tan duras que están pasando hoy en nuestro territorio y en todos los territorios, lamentablemente. Y nada, pues unir nuestros piuques, unir nuestras voces también para acompañarnos, para visibilizar de alguna manera, si eso sirve, de que estas cosas no queden, no pasen, ojalá no siguieran pasando, pero es como cada vez más frecuente, ¿no? Vemos constantemente en las redes sociales que compañeras desaparecen y que después son encontradas asesinadas, como dicen por ahí, no aparecieron muertas, sino que fueron asesinadas. Entonces hay varias, también hay una compa, estamos viendo si nos llega un audio de una compita que nos manda también info de eso o reflexiones acerca de eso, y está abierto ahí el WhatsApp si alguien quiere enviarnos algo respecto de eso, lo podemos leer, compartir si es un audio. De todas estas situaciones macabras que están ocurriendo en los últimos tiempos en estos tiempos ya revueltos, más aún con todo esto que acontece de los cuerpos feminizados. También tenemos unos audios de una Marta ausente que no pudo estar hoy, pero que nos manda ahí unas reflexiones acerca de lo que pasó ayer en Argentina respecto de la ley de aborto. Para ahí que le demos una vueltita más a este tema que por un lado nos tiene bien contenta y se podría decir de alguna forma es un paso adelante, pero viene ahí una reflexión para hacernos algunas consultitas o algunas preguntas que nos demos también una vueltita a lo que significa, pues, lo que significa esta ley. Eso, que no nos confiemos porque las leyes las hacen el Estado y sabemos cómo son los Estados. Exactamente. Así que bueno, nos vamos a ir a escuchar una cancioncita y luego le damos con este audio que nos manda una de las Martas. Le mandamos mucho cariño a esta Marta ausente y aguante también para todas las cabras ahí que le están poniendo bueno en todas las acciones. Ayer, 30 de diciembre, se hizo una manifestación en muchos territorios, grandes, chicas, más o menos, de lo que sea, aunque sea una chiquilla que se ha ido a parar con un mensaje en un espacio público, es significativo, es importante que no nos achiquen la cancha, somos terrible poderosas, así que hay que puro ponerle nomás. Esa es. Vamos a escuchar a Rebeca Lane, Ni Una Menos, y seguimos en Libres y Reverdes. La bruja, mano la batuta, mamá mi le decía la bruja. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás. Es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Continuaciones. Pongan el primero y después el otro si quieren. Buenas tardes a todos, a todas, a todos los que están escuchando Libres y Reverdes en este último día del calendario gregoriano cristiano occidental. Saludarles a las Martas ahí presentes y quería hablar un poco acerca de este tema tan del aborto, de la ley del aborto en Argentina, que ha sido como una explosión. Ni un feminista de esta semana. Y solamente como preguntar, ¿no? Preguntar, plantear el interrogante de a quién le sirve esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que esta ley no discrepa mucho con la ley que ya se aprobó en Uruguay hace unos años atrás. Una ley que, por estar sumida y gestionada y mandada por el Estado, tiene trampas dentro de esta legalidad estatal, burguesa, capitalista, patriarcal también. Y recordar, no sé, un poco lo que pasó en Uruguay, ¿no? Que no quiere decir que vaya a pasar en Argentina o en otros territorios donde se apruebe una ley muy parecida, pero es lo que ha pasado. Y para solamente para plantear el interrogante, no voy a plantear, como no quiero decir si está bien o está mal, pero sí un poco plantearnos qué pasa si una madre acompaña a abortar a su hija en la semana 15 de embarazo, que está fuera de la legalidad. Entonces quiere decir que es ilegal. Y quiere decir que es ilegal y penado por la ley como homicidio, agravado por el vínculo y como complicidad de un homicidio. ¿Ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos si un padre de un feto, es muy chistoso, pero qué hacemos si el padre del feto interpone ante la posibilidad del cuerpo gestante de hacerse un aborto una demanda para salvar a ese feto de ser abortado? Se pasaron las 14 semanas hasta que un juez, una jueza decida. ¿Y cómo? A ver, compas, como con esto es como plantear, ¿no?, cuáles son las trampas de esta legalidad. Creo rotundamente que es un error pensar que hay escalinatas hacia la destrucción del Estado mediante las herramientas del Estado, ¿no?, como son las leyes. Preguntar, ¿cómo van a abortar les menores de edad? ¿Tienen que firmarles padres? ¿Tiene que haber consentimiento de quién? ¿Las discapacidades? ¿Les preses, loques, migrantes? Entonces, como introducirnos en esta temática, que me parece mucho circo y poca materialización de consignas que vienen arrastrándose hace un montón, como por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión. Sí, hasta las 14 semanas tu cuerpo tiene decisión, y si nadie se opone, ni el médico, ni tus viejos, ni el papá del feto. ¿Por qué pensar que la medicina pública nos va a salvar recordemos que el hospital también es una institución estatal y que funciona, ¿no? A través de lógicas panópticas del encierro, del control, de la vigilancia, de la burocracia. Pensemos que estamos en el medio de una pandemia y que no todos tenemos acceso a un tratamiento de salud respecto a una pandemia. Imagínense respecto a una ley para abortar. Como también dentro de esta aprobación de ley tiene mucho que ver el juego político partidario de algunos partidos políticos, una parateada mediática también, y nosotros desde Libres y Reverdes y desde la radio Lafkenche como medio no hegemónico, no es que estemos en contra de la ley voluntaria del embarazo que se da en Argentina, sino como buscarnos, ¿no? Siempre desde una posición crítica y buscar interrogantes y pensar, ya, esto, yo pienso, ¿no? Y me pregunto todo el rato, ¿es una parateada? De una promesa de campaña kirchnerista, donde hay referentas aborteras a nivel nacional para hacer un camino dentro de las instituciones estatales y parlamentarias, o es una avanzada en la decisión y en la hegemonía de los cuerpos gestantes. También me pregunto, ¿cómo operan las sociedades de control, no? Porque cuando se aprueba la ley, todavía no se había aprobado, se está en la vigilia esperando el apruebo de la ley, se gasten muchísimos recursos, miles y miles de pesos, miles y miles de personas en la calle, miles y miles de aparato en la calle, pantallas gigantes para escuchar en vivo hablar a senadores y a senadoras respecto a por qué están a favor o en contra del aborto. ¿Nos debería interesar eso? ¿Nos debería interesar qué opina la gente que nos legisla respecto a algo que es mi cuerpo, mi decisión? Me parece hasta violento pensar en una ley misógina que siempre va a responsabilizar al útero gestante, ¿no? Y que por una decisión de la medicina occidental, que asegura que en la semana 14, entre la 2 y la 14 es la mejor forma de adoptar, no dejen en libertad la mejor manera de abortar para que no tenga riesgo el cuerpo gestante, no sé, de la posibilidad de elegir si yo me quiero arriesgar. No sé, estoy en la semana 18, 20, 22, y me quiero arriesgar a morir por un aborto. ¿Por qué no? Si en los hospitales nos hacen firmar por todo. Por todo lo que tenemos, por cualquier cosa nos hacen firmar así sobre nuestro consentimiento respecto a las intervenciones que vamos a tener. ¿Por qué en este caso no? Entonces hay una moral misógina ahí rondando en la ley. Por otro lado, no quiero enseñarte que esos son los pagos. No quiero inscribirte en ningún registro. No quiero enseñarte que esos son los autos. No quiero enseñarte que esos son los ricos. No quiero enseñarte esos altos edificios. No quiero enseñarte que eres un hombre. No quiero enseñarte lo que significa ser mujer. No quiero enseñarte lo que me gustaría que no fueras. Y menos lo que me gustaría que fueras. No quiero enseñarte que esas son las cárceles. No quiero enseñarte que ese es el zoológico. No quiero enseñarte las carnicerías. No quiero ocultártelas tampoco. No quiero reproducir más esta especie. No quiero enseñarte este lenguaje asesino. No quiero que te suicides cargado de pena, porque este mundo es una mierda. No quiero tenerte para que seamos más. No eres un número y nunca, nunca te usaría como estrategia política. No quiero enseñarte el miedo que me da tener que enseñarte cosas. No quiero trascender a través de ti. No quiero que seas producto del amor con nadie. Mi amor se basta con las personas que amo. No requiero lazos ni comprobantes. No quiero enseñarte que el mundo es una mierda. Tampoco quiero engañarte con que el mundo es bello. No quiero probar a ver si te gusta, que tú decidas. Porque antes que tú decidas, al traerte, yo decidí por ti. Aprovechar.

financiada. Van a haber hospitales solamente para que abortemos. Siendo que los hospitales también son mecanismos de control de la sociedad. Son mecanismos de control hegemónicos y patriarcales, donde tenemos la posibilidad en Argentina, mediante la ley de asignación de género, de poder cambiar nuestro género y nuestra condición sexual, como operarnos, sacarnos las tetas, por ejemplo. Sin embargo, es una burocracia y es una institución muy poco cuidadosa con el otro, con leotre. Tenés que esperar meses y meses para que te llegue una hormona, meses y meses y meses para que te puedas operar. Si se acaba la plata que financia esa ley, ya no te dan más las hormonas. Entonces te dejas de hormonizar. ¿Y quién financia eso? ¿A quién le pedís que te financie si el Estado hace la ley y hace la trampa? Entonces solamente hago esta aparición aquí para que nos interroguemos todas estas cuestiones y que no festejemos por festejar siguiendo una pantalla caricaturesca de lo que es el feminismo. Este nuevo feminismo verde, glitteriano y dentro de una fiesta electrónica con mucho, mucho recurso. Recordemos que tenemos compes presas, compañeras presas, compañeras disidentes presas, y que imagínense si esas miles y miles y miles y miles que se juntaron por la ley de interrupción del embarazo hubieran estado en el desalojo de Guernica, que fue un desalojo de hace un mes atrás de la policía bonaerense, que es del mismo gobierno que te aprueba la ley, principalmente una toma de mujeres, ahí dando cara, no sé, sosteniendo esa toma. Entonces, preguntarnos eso. ¿A quién le sirve esta ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Y creemos que esta ley es el punto de partida para una ley mejor? ¿Queremos que existan leyes que nos permitan abortar o queremos generar instancias de autogestión del aborto sin preguntarle a nadie? Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Continuamos en Libres y Reverdes número 31. Estábamos escuchando a una de las Martas, quien nos mandaba un audio, unas reflexiones sobre esta aprobación de la ley de aborto en Argentina, un tema que ha causado harto revuelo, harta alegría para mucha gente, sí. Claro, muchas compis viéndola como una ganada. Una ganada, un ejemplo de acciones, de lucha, de jugadas también para los distintos territorios. Pues como que lo que pasa en Argentina, que se vaya replicando en todos lados. Y también tenemos esta otra mirada, ¿no? La que nos comparte la compita aquí, la Marta, con respecto a que siendo una ley no es mucho lo que podemos pedir al final. Claro. Legal o ilegal, abortamos igual. Eso lo sabemos. Eso, yo creo que eso es lo que más nos tenemos que quedar, así sea legal, no sea legal, tenemos que darle igual nomás y siempre considerando que si las leyes las hacen el Estado, obvio que van a estar arregladas y van a estar, no van a ser libres totalmente, obvio que le van a poner sus cláusulas, sus peros. Está enmarcada dentro de un sistema que no nos permite autonomía, que no quiere nuestra libertad de cuerpo, nuestra libertad espiritual, ni siquiera, que tiene que ver con esta doble moral, pero eso lo creo que, no sé si todos, pero lo tenemos claro. No podemos pretender que desde un sistema patriarcal, misógino, capitalista, se hagan leyes que vayan en pos de nuestra libertad y autonomía. Y con una justicia también que está dentro de la misma lógica, claro. Es lo mismo. Desde las mismas construcciones en donde no se reconoce un cuerpo, un otro autónomo, soberano sobre su propia determinación de vida. Pues en el fondo nos van infantilizando. Es como una forma suave de entender esta diferenciación de inhabilitando de cuerpos, de realidades. Por un cuerpo feminizado tienen derecho unos otros de opinar qué va a pasar con tu destino, o sea, criar un hijo. No, y mucha autoridad, mucha prepotencia al hablar del tema desde hombres, desde autoridades políticas, desde mujeres ultra mega de un nivel económico que no tiene por dónde tener que ver con la Puebla, con, como decía la compa, con les migrantes, con las disidencias, con les pobres. Estamos claros que sigue siendo parte de un sistema nefasto. O sea, eso yo creo que por lo menos está claro. Todas estas leyes finalmente vienen a lo mismo. Es como, no sé, por lo mismo que estábamos hablando de la toma de la fiscalía. Las cabras están siendo formalizadas por un acto que finalmente mueve situaciones en una justicia muy injusticia. Pero de la justicia lo que hace es formalizar a las cabras, pues, y ahí están arriesgando 4 años. Entonces, claro, no vamos a pretender jamás que la legalidad de estos sistemas sean así como buena, somos dueñas de nuestra cuerpa. Eso creo que está muy lejos de suceder. Sí, también viene como una historia también de que ha sido una lucha eterna, yo creo que desde las compis, de todas nuestras pasadas, antepasadas, por miles de cosas que han sucedido, el voto femenino, estudiar en la universidad, que finalmente es una lucha que está siempre como para recobrar esto mismo que hablamos, por un puesto que no sea como ninguneado, como que podamos ser dueñas de estar donde queramos estar y hacer lo que queramos ser, que no es posible, po. Y tampoco, también hay muchas conversaciones invisibilizadas respecto al tema de los cuidados, ¿no? Por cómo cómo recaen sobre los cuerpos feminizados, y en el fondo nosotras terminamos siendo las bases, los sostenes de toda una sociedad que no está en discusión, ¿cachai? Lo que está en discusión es quién decide sobre nuestras vidas, sobre nuestras cuerpos, y no está en discusión quién es, cómo alimentamos, cómo cooperamos en esta lógica de que debiéramos hacernos cargo tanto de las niñas como de los ancianos también. Y que si estamos cansadas y agotadas, somos histéricas y estamos menstruando. O sea, llevamos la mansa carga de sostener un sistema de que ande todo un montón de situaciones, y si decimos que no, somos egoístas, si no queremos parir, si no queremos hacernos cargo, si queremos ser independientes, si queremos mandar a la cresta todo, somos totalmente nuevamente juzgadas. Criminalizadas. ¿Cuántas mamis están separadas? Ya lo hemos conversado aquí también, por ser de unas maternidades disidentes. Entonces, sigamos, vamos, que se puede, la lucha va a seguir, sigue, quizás, ojalá no, también no hay que decretar las cosas, pero sigue esta lucha, pues sigue, va a seguir hasta mientras haya misoginia, mientras haya patriarcado, machismo, colonialismo, porque hay mucho también de este feminismo blanqueado que finalmente habla de los privilegios de quienes podemos abortar, de quienes podemos abortar de una forma segura, más allá de la forma legal. Yo no hablo de la forma legal, hablo de tener acceso a redes, a compañeras que nos acompañemos y que podamos abortar en nuestras casas de una forma segura. Eso también en estos momentos es un privilegio, si pensamos en un montón de compañeras que ni siquiera acceso tienen a aquella red. Eso, y con todo este tema de la legalidad del aborto, por lo menos sirve para que llegue a más personas, para que quede ahí en el inconsciente colectivo el que es posible, y desde ahí seguir con el trabajo que se viene haciendo hace mucho rato, que es darle nomás. Por nosotras lo hacemos, el aborto ha sido un conocimiento ancestral, lo hicimos siempre, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, como leyes o no leyes, va a seguir siendo igual, y solo tenemos que darle con la educación, con la masividad de todo esto, que más cabras puedan hacerlo y que no teman también a poder hacerlo. Sí, a mí me parece que es importante, igual creo que desde un tiempo atrás ahora hemos podido hablar más del tema en más lugares. Creo que el pañuelo verde finalmente ha unido también a abuelas, a hijas, a madres, a primas, familias que antes no se hablaba de eso, que había muchos abortos que fueron clandestinos y que gracias a esto que finalmente es el mundo en el cual habitamos, que es la legalidad, se han podido un poquitín bajar el tabú social del tema aborto. Creo que se ve cómo podemos hablarlo un poco más tranquilamente, por lo menos entre mujeres, entre nuestras mismas familias. Creo que hubo muchas tías, abuelas, primas que se sintieron con la libertad de poder decir, oye, yo también aborté. Muchas mujeres que habían abortado en su historia y lo tenían muy guardado como algo muy terrible, y pudimos compartir y darnos cuenta que es algo que hacemos y que vamos a hacer, y es una práctica. Y eso también creo que es algo que es una ganada dentro de todo esto, no seguir ocultando esta información y poder, vemos a compas ahí con su pañuelo verde, con pitas chicas, con abuelas. Eso también creo que puede ser de alguna forma una ganadita, que es que podamos hablar del tema. A seguir la lucha, a seguir la organización, a seguir activándonos y conociéndonos ahí entre nosotras, piñas, y poder agruparse y acuerparse para pa hacer toda la que queramos hacer. Vamos a ir a una cancioncita ahora, otra Rebeca Lane. Vamos a escuchar Este Cuerpo Es Mío, para que no se nos olvide que no hay ninguna ley, que no hay nada que decida por ti, solo nosotras, son nuestros cuerpos y nosotras vemos qué hacemos con esa ellos. Es, compita, nuestro cuerpo es nuestro. A moverla. Mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios, y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa, y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio. Encontra el amor que está dentro de tu pecho. Encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son.

nos llegan tan profundamente, que nos duelen tanto, y a quien le quisimos dar un especial también hoy día en este programa, que es de los femicidios, y bueno, contigo principalmente de los lesbicidios y otros temas más, así que muy agradecida de que contestes nuestro llamado. Si es que quieres dar de repente una introducción de la agrupación a la que perteneces para que nos vayamos enchufando. Claro, sí. Mira, nosotras somos una coordinación autónoma, es decir, que somos autónomas del Estado, de las instituciones y de los partidos políticos, por supuesto, de todos, y que nos coordinamos y nos comenzamos a coordinar más o menos como en el 2014, acompañando eventualmente algunas comunidades mapuche en resistencia, pero ya desde lo que los medios le llaman el estallido, y nosotras creemos que es una insurrección popular, nos coordinamos porque somos todas terapeutas a atender a compañeras, compañeres que son activistas de la revuelta popular y también a sus entornos, familiares, vecinos, amigas, en fin, ¿no? Que estaban necesitando contención, escucha, eso. Eso, qué bonita labor, qué importante también lo que están haciendo. Está buena, está buena. Oye, y específicamente entonces de los lesbicidios ahí, ¿tú qué nos puedes contar? Sí, ¿qué nos puedes hacer, mira, reflexiones? Bueno, yo creo que el patriarcado nos alcanza a todas, ¿no? De una u otra forma. Y a las lesbianas más. Y a las lesbianas más porque somos una especie de fenómenos, ¿no? Inadecuadas. En una sociedad que se cree de gente solo adecuada, funcional y muy capaz, ¿no? Es una sociedad que se dice tolerante, pero que no es tan tolerante como para aceptar, ¿no? Porque, por ejemplo, somos incapaces de parecernos a la apariencia hegemónica que esperan. Entonces, no somos aceptadas. Claro que esa es solo la parte más simbólica, porque hay una parte más material y más concreta desde mi perspectiva. Aquí hay clasismo y racismo. Por ejemplo, hay un odio especial contra las lesbianas visibles y empobrecidas. A esas lesbianas no se les considera decente, no se les puede imaginar como artistas tampoco, entonces no se les puede ver como una persona sofisticada en estas claves occidentales, aburguesadas que tenemos en Chile y en otros territorios de nuestra América. Por lo tanto, esas lesbianas para la mirada colonial criolla son masculinas, y es una humillación enorme para los hombres que alguien que no sea ellos mismos ocupen su performance. Creo que los lesbicidios y toda la violencia que vivimos las lesbianas y otras, y las mujeres y otras personas que son feminizadas o que son miradas de esta manera en nuestra sociedad, tiene que ver básicamente con el racismo, el clasismo, y actúa desde el capitalismo, que es parte importante del patriarcado, ¿no? No es la única, el único elemento del patriarcado, pero es una parte importante del patriarcado. Yo creo que es una sociedad que es muy mentirosa, porque puede aceptar que las razas son fantasía, pero no puede liberar los territorios, por ejemplo. Lo sigue azotando, lo sigue invadiendo. Les gusta hablar de clase media, pero no aceptan que hay clases subalternas. Pueden aceptar que hay un poco más de dos géneros, a lo mejor tres, a lo mejor cuatro, ¿cierto? Pero nunca pueden aceptar que no exista el género. Claro. Es una sociedad que dice que acepta la diversidad, pero la disidencia no la acepta. Nos han generalizado y nos han racializado, y están dispuestos a ocupar la violencia extrema si solamente nos resistimos a esa generalización y a esa racialización, ¿no? Yo creo que de ahí es desde donde parten los lesbicidios. Sí, como en estos últimos tiempos hemos visto también cómo finalmente sentimos que se acrecienta, ¿no? Conversábamos de que desaparecen compañeros, compañeras. Estamos viendo el tema también de las chiquillas formalizadas por el tema de Nicole Saavedra. Es como que finalmente toda esta, como tú dices, se puede usar la violencia y la violencia brutal para todo esto que no es adecuado, para todo esto que no cuadra, y qué difícil es y cómo hacerla para sostenernos y para apañarnos dentro de esto, porque finalmente, claro, como tú también mencionabas, como este Chile tan blanqueado, no tan aburguesado, donde todo lo que lo demás que viene siendo como, no sé, como sucio, como pobre, como lo mismo indígena, donde todo esto es absolutamente discriminado, invisibilizado, violentado. Así es, yo creo que mientras más se adaptan, más solas vamos quedando las que no nos adaptamos. Y entonces yo creo que no hay que adaptarse. Eso, no. En este trabajo que hacemos nosotras, que somos psicoterapeutas, terapeutas de saberes alternativos también, vemos cómo muchas compañeras pueden acudir de pronto a ti porque quieren adaptarse, porque piensan que ir al psicólogo, y porque siempre van a encontrar un psicólogo y una psicóloga que va a ayudarlas en eso, digamos, es adaptarse, porque no están disponibles para elaborar o para aceptar que tienen un pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico sienten que les hace daño. Creo que a veces no nos damos cuenta que no es el pensamiento crítico el que nos hace daño, sino que lo que nos hace daño es el sistema, ¿no? Y en la medida que nosotras aceptemos adaptarnos, evidentemente que van a ir matando a muchas otras que no vamos a adaptarnos nunca, ya sea por viejas, ya sea por empobrecidas, ya sea por súper rebeldes, ya sea por distintos motivos, ya sea porque simplemente no pueden. Porque claramente el adaptarse es bloquear un montón de necesidades, deseos y dolores que te surgen a partir de un sistema que es un sistema maltratador, es un sistema abusador de las personas, de todas las personas. Entonces, cuando eres lesbiana, por cierto que hay un abuso muy particular y muy especial, ¿cierto? Es un abuso enormemente además solapado, porque es como que no nos vieran, solo nos ven cuando les escandalizamos. Entonces, en ese escándalo es donde se cometen los lesbicidios, que es un crimen político, no es una cuestión privada. Se nos mata, se nos burla, se nos violenta, porque ser lesbiana en sí parecería que es rebelarse, ¿no? Es rebelarse a la heterosexualidad obligatoria. Digo parecería porque no siempre necesariamente es eso. Y es verdad que el movimiento lésbico o parte del movimiento lésbico como el movimiento feminista ha sido súper cooptado por el sistema. Entonces digo que ser lesbiana en sí sería rebelarse y parecería que es rebelarse, ¿no? Es por ejemplo no sostener el crear mano de obra barata, ¿no? Parir mano de obra barata y el orden familiar para el consumo capitalista, para vender la fuerza de trabajo, en fin, ¿no? Entonces siempre hay un límite ahí en que nos tienen como a prueba a ver si podemos ser aceptadas. En la medida que no lo somos es cuando, creo yo, se ejerce la mayor violencia y, por cierto, se llega hasta a matar. Qué importante es lo que mencionas, como esto de adaptarse a este sistema nefasto. ¿Cómo es que finalmente cuando una no logra, logra empoderarse de lo que una es, digamos, desde todas las miles de perspectivas o de miles de formas que una puede tener, y respetar eso desde que te haces cargo y desde que lo entiendes? Y como tú bien dices, gran parte debe decir como, no, estoy mal, necesito adaptarme finalmente. ¿Y cómo es que el sistema logra hegemonizar esta sensación de querer ser parte? Pues de querer ser parte de querer estar dentro, de querer estar en los cánones, de querer ser así, pues, ser blanca, delgada, ser de determinada forma. ¿Cómo es que este sistema ha mutilado, ha encementado nuestras diferencias, nuestra, como bien dijiste, así como con suerte se acepta ya 3 géneros, pero no se puede aceptar que no hayan géneros. O sea, son cosas que en realidad, si las pensamos, es como explosión, si lo pensamos desde como la hegemonía, pues, ¿cachai? Como, no, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir a alguna terapia, tienes que adaptarte y luchar con tus fuerzas internas que están tratando de decir que somos seres diversos, multiversos, y cómo sería de hermoso en un mundo muy paralelo y muy lejano que eso se respetara, ¿no? Y muy al contrario, como también lo has mencionado, vivimos en un sistema absolutamente violento donde se es capaz de asesinar de formas brutales y terroríficas a compañeras, compañeros, compañeres, por ser diferentes, disidentes. También es difícil como comentarlo de alguna forma, porque para uno que no fuese así, es como tan ilógico e irracional, ¿no? Pero en realidad la hegemonía es así. Es así, y yo creo que genera mucho dolor. Uh-huh. Ahí está el punto, pues la hegemonía, la dominación, genera muchísimo dolor, y es un dolor tan de pronto que no logramos, tan confuso a veces, que imaginamos que el problema está en nosotros, porque además nos han convencido que el problema está en nosotras. O sea, toda la psicología liberal actual es la que te dice piensa positivo, ¿cierto? No, perdona, porque hay que perdonar, etcétera, etcétera, y de alguna manera te convence que el problema está en ti y que tú necesitas ser otra, ser la que no eres, ¿no? En esa medida yo creo que es que se produce un dolor muy grande para todas las humanas, ¿no? Uh-huh. Especialmente, y en este dolor es donde hay que decidir, y ahí es lo difícil que empieza a suceder, porque empieza a suceder también que mucho de esto se coopta, y en esa medida es esta fuerza tan inmensa, que puede ser una fuerza tremendamente rebelde al sistema que nos oprime y que nos hace tanto doler, se empieza a cooptar, y ahí empezamos a debilitarnos. Y muchas nos debilitamos, ¿no? Como que vamos quedando arrinconadas. Justamente yo creo que la fuerza de ser lesbiana está en no arrinconarse, ¿no? En no arrinconarse, en colocarse junto con las otras, el entender que ser lesbiana y que el feminismo es un hecho colectivo y un hecho político. Yo creo que ahí está la fuerza que podemos crear, ¿ya? Por ejemplo, hoy día se habla mucho de esto de los femicidios, y bueno, todos nos damos cuenta que el femicidio empieza a ser hasta algo importante en el noticiero, para los medios de comunicación de masa, ¿no? Y se entra en esta idea de que finalmente todos nuestros dolores le sirven al sistema para aprovecharse de esos dolores, mostrarlos en los medios de comunicación y hablar, por ejemplo, de que esto es delincuencia y necesitamos seguridad, entonces van a crear dispositivos de control. Todos los femicidios les sirven para eso, ¿no? A la vez se arman como movimientos de casi de causas, como si fueran causas privadas los femicidios, casi familiares, entonces grupos de gente que buscan hacer una ley con el nombre de las víctimas, como si ello fuera a cambiar que somos potencialmente asesinadas, ¿no? Ahora, si nos fijamos en las lesbianas, fíjense que no agarran las causas de los lesbicidios estas tremendas estructuras de los medios de comunicación masivo. Yo no puedo pensar con la cabeza de ellos, porque no tengo la cabeza de ellos, por suerte, ¿no? Pero puedo reflexionar. Y me pregunto, ¿les da vergüenza? ¿Es mal visto? ¿O hay cosas mucho más profundas? Yo creo que deben ser muchas más profundas, porque tendrían que adentrarse en la materialidad que significa el significado de unos cuerpos que parecen resistirse a la división sexual del trabajo, a la producción familiar heterosexual, para que el capitalismo tenga mano de obra barata. Pareciera que si uno se adentra en por qué se mata a las lesbianas, ¿no? Debería ir a dar allá con una reflexión relativamente profunda, y pudiera ser que eso es un tema complejo, ¿no? Uh-huh. A mí me muchas veces me molesta y me enoja que hay una indignación selectiva, siento yo. Sí. Es decir, se indigna mucho con el femicidio y con algunos femicidios, que son horribles, por cierto, pero que son los más bullados, los más mencionados, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, con el lesbicidio no hay esa enorme indignación. Yo no sé si se han dado cuenta, pero muchas lo vemos. Sí. Sí, se ve, o sea, lo vemos absolutamente. O sea, de hecho, también viene siendo como lo mismo, pues como, como también hegemónico, pues, un femicidio, como tú bien dices, como hegemónico, pues, blanco, ¿cachai? Burgués, y va a estar una familia y todo un país movilizado para que esta ley con este nombre salga, porque este femicidio, que fue de una chica blanca con de su pololo en no sé dónde. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como de lo que estás conversando en estos momentos, es como una violencia política estructural que es difícil finalmente, como tú dices, como ponerse en ese, como tratar de pensar, en verdad es realmente difícil, porque no sé si llegamos a comprender el nivel mental que existe para poder crear políticas transversales, una estructura que ponga a la violencia como un instrumento finalmente legitimado, porque claro, además, como tú dices, les sirve, es usado en los matinales, es usado en un montón de partes por los medios formales, pero en verdad las violencias son estructurales y políticas, son mucho más profundas. Absolutamente, es mucho más profundo, la violencia es estructural, porque la violencia es una estrategia, es una estrategia, para, es un para algo, no la violencia en sí, así como un hecho natural, o no existe, digamos. Claro. La violencia se ejerce para algo. Exacto. Y la estrategia claramente del capitalismo y el patriarcado son la violencia, la estrategia de los estados son la violencia. Totalmente. Que defienden finalmente los intereses de las clases dominantes, ¿no? Para las clases dominantes es importante la heterosexualidad obligatoria, es muy importante, y es muy importante la división sexual del trabajo, y es muy importante que sigamos siendo las clases subalternas y dándoles hijos, hijes, guaguas, para que luego sean su mano de obra barata, y es muy importante que estemos estresadas tratando de pagar la cuenta de la luz en la que nos están robando todos los días. Si una confronta ese sistema, por supuesto que surge la violencia estructural, y hay claramente algunas cosas que a las personas que vivimos en esta sociedad y que a veces van cooptando nuestro sentir, desgraciadamente, nos indigna menos o nos importa menos. Y en eso entran, por ejemplo, los lesbicidios, ¿no? También creo que entran muchísimos actos, otros actos de racismo, por ejemplo, con los migrantes, con las migrantes, ¿no? Sí. También entra esta mirada sobre las migrantes de que no, que serían tan distintas, que no tendrían, un apego como la tienen otras personas, etcétera. Hay un millón de miradas coloniales racistas que finalmente están sobre aquella persona y aquel ser humano que no se adapta al sistema que una espera o que el sistema quiere, necesita, ¿cierto?, para que sea funcional. Entonces, claramente, desde ahí también es que se cooptan nuestros movimientos, porque son movimientos que han sido cooptados y que luchamos todo el tiempo por salir de ese lugar, pero claro, tampoco es fácil, digamos. De hecho, las lesbianas, hay muchas lesbianas que buscan casarse, ¿cierto? Sí, sí. Y que son parte de los partidos políticos y que son parte de los poderes importantes, pero claro, la pregunta es, ¿qué pasaría si de pronto las humanas descubriéramos que podemos no darle privilegio a los hombres? Y que eso puede ser tremendamente tremendamente gratificante, y además también traernos fortalecimiento como grupo, como colectivo, ¿no? ¿Qué pasaría si descubriéramos, si las mujeres, las humanas, lográramos descubrir eso? Eso es muy peligroso. Eso es enormemente peligroso para el sistema. Claro que es muy peligroso que descubramos que no tenemos por qué entregar los privilegios a ningún hombre. Sí, es un tema igual para acá. Nosotros lo habíamos estado conversando un poquito antes también. Y nada, pues agradecer tremendamente el contacto. Nos gustaría volver a tener contacto con usted, compañera, para poder seguir ahondando. En realidad, viene como a cuando comenzamos a hablar de estas temáticas, llegamos a esta violencia estructural política que es brutal y no sé, no hay mucha palabra para describirla, así como tú dices, de como tratar de pensar como ellos, es bien difícil y es bien monstruoso pensar en que para cuando no que estamos pensando en si adaptarnos o no adaptarnos. Nosotras ya estamos, la tenemos un poco clara, pero como cuánto niñe, cuánta niña, niñe, cuánta madre, cuánta joven, cuántas humanas optan dentro de su necesidad así de entender que este sistema es nefasto, de una mínima así como comprensión, cuando te sentís como que, oye, algo no encaja y decidir encajar. Y de ahí parte todo un gran tobogán a frustrarte, a hacer las cosas que están dictadas a hacer, que es como tú bien dices, casarte, no casarte, tener hijos, en qué colegio, y así te vas por un tubo, por un montón de situaciones hegemónicas y vamos quedando ahí al lado y sufriendo estas violencias que están tan aceptadas y tan forman parte de este sistema. Lo vemos incluso en el diario cómo las policías están ahí al servicio usando las violencias extremas ante, hemos visto escenas del terror, así las ñañas en Gualmapu, gente que están en las calles con una cacerola. Vemos esa herramienta cómo es usada y cómo es legitimada porque no tienen ningún descaro en ponerlo en los noticieros y cómo es que todavía vemos humanes que lo defienden, ¿no? Que están tan hegemonizados que dicen como que el control social de esa forma es legítimo. Así es. Y cómo es como... Yo creo que el ser, como tú dices, el decidir no encajar genera un gran dolor, y como genera un gran dolor, pero también puede generar muchísima felicidad y fortalecimiento si lo hacemos colectivamente. Uh-huh. Requiere de mucha contención colectiva, ¿no? Sí. Para que eso se transforme de verdad en el ser la que somos nomás. Y que podamos darle la bienvenida a nuestro pensamiento crítico y a la acción directa que llevemos a cabo a partir de nuestro pensamiento crítico. Me parece eso tremendamente importante. Si lo hacemos colectivamente, creo que es absolutamente posible. Así es, compañera, es lo que nos sostiene, ¿no? La colectividad, la tribu, el apañarnos entre todos los que estemos en esta, ante un sistema hegemónico que ya lo hemos medio que descrito ahí, violento, asesino, brutal, darnos cuenta que estamos, pues que estamos y nos estamos sosteniendo, y es súper importante para poder, como dices, es una decisión finalmente, en muchos casos logra ser una decisión consciente política que, como tú dices, tiene mucho dolor, pero también trae algo que no sé, pues no sé si alguno diría, oh, prefiero quedarme del otro lado, ¿cachai? Como que cuando ya pasaste para el otro lado es como, también hay una felicidad interna que te dice que estás haciendo lo, no sé si es lo correcto, pero es lo que viene de tus entrañas, de tu raíz, ¿cachai? Y es innegable, pues, pero importantísima la colectividad, importantísimo sostenernos para sentir ese apaño, y cuando viene este dolorcito, cuando vienen estos cansancios también, poder sostenernos. Sí, es importante porque encajar... Eso sí que genera más dolor todavía, porque de verdad es como desarmarte entera para que los demás te acepten. Entonces, esto otro me parece bastante más importante. Y por supuesto sabemos que estos fortalecimientos no son sin riesgo, ¿no? Y muchos de los riesgos que vivimos es la violencia contra las lesbianas, por ejemplo. Así es. Así es. Compañera, ¿algún contacto de Tierra y Territorio para que podamos saber qué están haciendo, cómo se organizan, si quieren contactarles? Sí. Sí, por supuesto. Pueden mirar, hay páginas que hacemos en Facebook, que también creo que hay un Instagram, y en fin, que hacen otras compañeras, que yo no me meto mucho en eso, pero hay un Instagram que se llama Lesbianas Feministas Antirracistas, hay unos Facebook que se llama Lesbianas Feministas Antirracistas Tierra y Territorio, y también hay una página web que se llama Puntada con Hilo, que estamos recién trabajando en ella, y que también es parte de nuestra organización, que tiene una larguísima data, que viene de la historia y de la memoria de feministas autónomas de los años 90, que nunca quisimos aceptar que nos cooptaran ni que nos institucionalizaran. La Puntada con Hilo. Fue un periódico en papel, que fue un periódico feminista enormemente radical. Maravilloso. Gracias, sí, compañera, por el contacto. Le mandamos harto amorcito, harto Nehuen, para seguir en nuestras luchas. Un abracito también gigante. También para ustedes, un abrazo. Que estén bien. Chau. Chau, chau. Eso, ahí teníamos a la compita. Ahora nos vamos a ir a escuchar una Miss Bolivia. Paren de matarnos y seguimos en Libres y Reverdes, número 31, por Radio Las Quenche. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba, porque hacía lo que que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Seguimos en Libres y Reverdes, estamos al teléfono con las compitas, con tres de las compitas que están siendo formalizadas, de estas cinco chiquillas que por tomarse la fiscalía de Quillota hace un tiempito atrás para exigir justicia por Nicole Saavedra Bahamonde están siendo formalizadas y arriesgando hasta 3 años de cárcel. ¿Nos están escuchando, chiquillas? ¿Se escucha por allá? Aló, aló, aló. Por ahí parece que las tenemos. ¿Mucha interferencia? ¿Muy molesto? A ver, ahí, ¿nos escucha? Si le hablamos por acá, ¿la escucha o no? Ah, ya. Ahí está. Ya, parece que la tenemos entonces. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Bacán. Ya, pues bueno, estamos con la Cata, Yael y Sandra, tres de las chiquillas que, como decíamos, se tomaron la fiscalía exigiendo justicia por Nicole cuando ya se iban a cumplir 3 años del asesinato de Nicole sin tener ninguna prueba, ningún adelanto en el juicio, puras negligencias solamente. Y bueno, tras esta toma de la fiscalía sí se pudo saber quién fue el asesino de Nicole, se pudo saber más antecedentes. Entonces se nota ahí que esa acción tuvo sus consecuencias positivas en ese sentido, pero negativas para ustedes. Así que bueno, las saludamos con mucho cariño, mucho Nehuen también le mandamos desde acá, desde este espacio y desde estos litorales, porque se les viene un proceso que ha sido, ya lleva un tiempo y que es bastante intenso, así que bueno, preguntarles sobre todo cómo están ustedes, cómo se han sentido en estos tiempos. Obviamente hay una criminalización absurda, pero tenemos la convicción y la fortaleza de las redes. Sí, claro. Sí, es como justamente estábamos conversando con otra compañera más o menos de lo mismo, de como la violencia sistemática de este sistema patriarcal, misógino, totalmente violento, y cómo es que ocurre hace 3 años, no, desde la toma, lo de Nicole, y claro, pasan muchas situaciones donde no hay ningún avance en la investigación, ningún interés, más bien todo lo contrario, negligencias, como bien dices, hay un movimiento que apoya, bueno, desde la familia, desde María, y hay un movimiento que apaña, que se mueve, que visibiliza unos esfuerzos, ¿cachai? Y desde esta legalidad que hoy les criminaliza, ningún avance, todo lo contrario, obstrucciones, negándose a investigar, desde incluso desde el día en que desaparece, Nicole. Entonces, claro, hay mucha rabia, hay mucho esfuerzo. Ocurre esta toma de fiscalía que, como tú dices, finalmente es como un hito, pero de una seguidilla de años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho nehuén ahí. Y resulta que es criminalizada, pues, es una acción criminalizada y como que perdemos el fondo, ¿cachai? Nuevamente se invisibilizan las violencias que tremendas, brutales. Entonces, de alguna forma se comprende como así como el sentirse de alguna manera tranquila y apañada, porque nada, pues finalmente hay un acto ahí como absolutamente bacán, como desde las entrañas también que les nace, y que moviliza energías, pues que moviliza energías, porque es absurdo y es nefasto que se nieguen las acciones que se están pidiendo, que está pidiendo la familia de Nicole. Exacto. Nicole y todo lo que ha sido como la búsqueda no han gastado nada, así como que no dijeron que no tenían dinero para eso. Y ahora, ¿cómo se llama? En como lo que está pasando con nosotras, todos los recursos ahí, allá, como para el castigo. Eso es lo que quiero decir. Sí, pues bueno, nosotros tenemos esa reflexión. El Estado opresor es un macho violador, exactamente, viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Nosotros sentimos que aquí hay una violación identitaria, un vejamen identitario a las lesbianas, a los cuerpos en resistencia, a la mujer pobre. Constantemente se han vulnerado nuestros derechos por parte del sistema. Es mucho más peligroso en este país ser dueña de casa en la actualidad que ser paco. Mueren muchas más mujeres por ser dueñas de casa o estar con un compa al lado que por servir al país. Entonces, como que este sistema no está viendo la realidad en la que nos estamos desenvolviendo, o en realidad le acomoda mucho esta forma de llevar el sistema judicial, que no es justicia, por supuesto. Sí, pues, sin duda, como muchos hay muchas como conceptos que vienen a que tenemos claro que es un sistema que oprime, pues, que es violento y que esa es su estructura y ese es su fin último, en verdad. También la violencia aplicada, también el criminalizar, también el lesbo odio, los lesbicidios, todas las violencias que estamos viendo, como hablábamos en un momento, ahora últimamente, no sé si más o menos, pero sigue pasando, es peligroso andar en la calle, es peligroso estar con un compa, es peligroso terminar con el compa, es peligroso caminar si eres lesbiana visible. Entonces, y finalmente, dentro de todo eso, dentro de lo peligroso que está siendo para los cuerpos feminizados la misoginia y el machismo en Chile, se criminaliza a 5 compañeras que pidieron, que se hicieron una toma de un espacio y finalmente, lo más impresionante de todo es que es una forma que nosotros sabemos que en la actualidad son las formas que hay para movilizar cosas que no están sucediendo. O sea, años de que nada pasaba, de energía de la familia Bamondes que no estaba siendo tomada en cuenta, y con esta acción se logra algo, que es descubrir quién fue el asesino de Nicole, y finalmente se criminaliza esta acción de las mismas compañeras, de la misma prima de Nicole, que para qué vamos a decir que viene, que está dentro de un dolor profundo, po. Yo siento que lo que más le molesta a estos tipos es evidenciar la inoperancia de su sistema. Sí, como que nos están tratando de castigar porque hemos evidenciado a nivel nacional la impunidad con la que ellos operan, la la desidia con la que trabajan, ¿cachai? Y esto de alguna manera a ellos les molesta mucho más que los cuerpos. Les molesta, y les molesta las instituciones, les molesta lo físico, su patrimonio, no les molesta a las mujeres. Las mujeres asesinadas, las mujeres violentadas, las infancias, por supuesto, tampoco les interesa. O sea, si más allá de que en estos tiempos sea la forma, es un derecho que tenemos todos de hacer una toma pacífica en un lugar público y exigir que se pare un personero, un funcionario público ahí a darnos explicaciones. Es un legítimo derecho. Aquí hace 100 años, como que en realidad, además, están levantando un falso testimonio, levantando montajes para criminalizarnos, porque también hay que entender que en un pueblo como lo es Quillota y como es la Quinta Interior, que tú quedís como fichada, como delincuente o algo así, debe ser tremendamente sacrílego para la familia, debe ser muy terrible, ¿me entendí? Entonces, como que en ese sentido, lo que ellos buscan es castigo y que nos tratemos de tranquilizar como movimiento también, de alguna manera, a callar voces. Claro, sí, sin duda. Pero igual es una estrategia de ellos, pensamos nosotras que el mantenernos criminalizadas, por ejemplo, hasta que juzguen al plebiscida. ¿Cachai? De mantener cosas, que el movimiento no se mueva, esa investigación tampoco ha avanzado, ¿cachai? Claro. No, o sea, él claramente no actuó solo, está mal tipificado el crimen. Ahí hay un montón. Siguen las irregularidades dentro, desde que asumió el César Astudillo, que es el nuevo fiscal a cargo. Sí, compas, ¿y en qué situación, bueno, están formalizadas a la espera de, bueno, ahí como comentas un poquito, que ustedes creen que es hasta que suceda esto del juicio, ¿qué se viene, en qué está la situación de ustedes? Bueno, es bien complejo esto, porque aquí el Estado es juez y parte también, el Estado es víctima y es el juez, claro. Entonces como que el tema es bien complejo. En este momento, el 14 de enero, tenemos la contestación a la demanda que ellos levantaron. Una demanda que se basa en pura irregularidad, insistimos en el montaje, la información que ellos tienen, la BRICRIM, el especialista en sonido, la LAVOCAR, todos los ratis levantaron información. Que yo estoy segura que si este año que se dedicaron a criminalizarnos hubiesen buscado a Nicole o hubiesen dado con los asesinos, se hubiesen ahorrado un par de violaciones por lo menos, y las violaciones a los derechos humanos de la familia Bahamonde y el de las jóvenes que fueron también torturadas por este tipo. Exacto. Entonces, como que lo que se viene ahora es preparar la respuesta a eso. Lo que nos preocupa a nosotros es que no quede impune tampoco la criminalización que se hace por parte del Estado. Ahondar más en ese tema, creo que es algo que está pasando a nivel país en general. Nosotras somos afortunadas en este momento de estar afuera de la cárcel, ya que no vamos a olvidar a los presos políticos de la revuelta. Exacto. Por supuesto, que por tirar una piedra o por robar un saco de arroz lo están metiendo preso. Entonces entendemos que el fascismo está imperando, pues está gobernando en realidad. No queremos que quede impune este tipo de criminalizaciones, tienen que escalarse. Vamos a defender de la manera más potente. También tenemos una abogada que está activando con nosotros, que nos respalda, que está haciendo todo lo posible para que salir adelante de la forma correcta. Y, por supuesto, evidenciando que no se comete delito al entrar a un lugar público y exigir que alguien se presente ahí. Nosotras no rompimos nada, no se rayó nada. Entonces, como que no tienen por dónde criminalizarnos por los daños que están acá. Es un absurdo. Claro, es bastante absurdo lo que tienen, y en comparación también, chiquillas, si nos pueden contar un poco en qué va el caso de, en qué situación se encuentra Víctor Pulgar, que si bien está como detenido por otro crimen, en el caso de Nicole y todo, que ustedes lo mencionaron un poquito, no se ha seguido investigando del tema, ya quieren cerrar el caso. Si nos pueden contar un poquito más en qué situación está eso en comparación a la criminalización en la que se están enfrentando ustedes. O sea, evidentemente no han invertido los mismos recursos en resolver el crimen de lesbodio en el caso de la Nicole. Nosotros igual no tenemos acceso a la información, sabemos que de hecho el tipo está preso por la violación anterior, ¿cachai? Si ellos hubiesen hecho su trabajo, el Víctor Pulgar no hubiese abusado de una menor de edad, ¿cachai? Por la cual estaba preso, en el momento en que se conoce que él es el lesbicida de Nicole. Pero más allá, no se tiene mayor conocimiento. De hecho, no han tenido reuniones con la familia Bahamonde. El fiscal no ha citado para dar a conocer los avances en el caso, y sabemos que esta es una red de lesbicidas, ¿cachai? Es una red que opera en la Quinta Interior. Hay nexos en otros crímenes de lesbodio ocurrido en la Quinta Interior, como el caso María Pía Castro. Este tipo era cuñado de la María Pía, ¿cachai? En ese entonces. Y Fiscalía no ha hecho el mínimo esfuerzo en hacer un nexo, ¿cachai? No hay una importancia, no hay relevancia en las corporalidades de las compas. Y eso es frustrante. Bueno. Chiquillas, bueno, este es el primer juicio, ¿no? Porque esto es un proceso que se abre ahora, más encima de un proceso que tienen con Fiscalía, entonces donde tienen harto poder quienes las están demandando. Empieza el 14 de enero en este tema jurídico más puntual, pero mientras tanto y también después del 14 de enero, ¿qué acciones se pueden hacer? Si bien hay una red bien importante y por la cual se está visibilizando harto todo esto, para toda la gente que está escuchando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder apoyarla a ustedes, para poder seguir visibilizando? ¿Qué solicitud también tienen ustedes de alguna manera? Yo personalmente, como Yael, creo que lo que no podemos dejar de hacer es dejar de nombrar a las cabras, que María Pía, que Nicole, que Susana Sangüesa estén ahí en el inconsciente colectivo y en la realidad colectiva, que son corporalidades, o sea, en realidad todas las corporalidades en resistencia estamos en riesgo cada vez que salimos en la calle, todas las disidencias. Estamos en riesgo con este fascismo y que no naturalicemos eso. Creo que esa es la mayor apaña que se nos puede entregar, que no se naturalice la violencia y ninguna agresión sin respuesta, nomás. Yo personalmente, como ya es. Yo quiero hablar por no más crímenes de odio, ya que esto no lo acostumbremos a estas noticias de que las compas sean secuestradas, torturadas y violadas y asesinadas. Basta de eso. Seguir luchando igual, cabre. Igual necesitamos apaño en este momento con la difusión de lo que está pasando. Se agradece mucho de un mensaje, de una fotografía, cantar, bailar, de una serigrafía, no sé, graffiti, lo que sea. Hago un llamado también a las mujeres disidencias y lesbianas que nos apoyen en esto. Le agradezco también a los compañeros que están acá. Y eso, aguante la acción directa y ninguna agresión sin respuesta. Hay una firma, un comunicado que se levantó autoconvocado, muchas compas nos están apoyando, hicieron una carta de apoyo y que se está firmando en la red. Bueno. En este momento no tengo acceso a ella. ¿Podríamos mandarla como para difundir? Buenísimo, eso es. Se agradecería que se firmara, si bien no tiene un peso legal, puede ir acompañando como el sentir general de la población disidente y en resistencia. Creo que la reflexión aquí también, yo invito a que reflexionemos qué vamos a hacer con este poder judicial, porque nos sigue castigando en general, en todas las aristas. ¿Vamos a llamar a carabineros cuando veamos una agresión? ¿Cuál es la reflexión que nos queda? Realmente los RATI, los PACO, Fiscalía Nacional, ¿son un ente válido para nosotros? ¿Y cuál es la forma entonces? Creo que eso es importante, empezar a plantearnos eso. En teoría se vienen cambios significativos, orgánicos, y quizá el momento de derrocar como corresponde este poder, al menos. El poder judicial, que en realidad ha sido y sigue siendo la forma o la cadena en la que los grandes poderes ejercen el poder sobre nosotras. Eso es el momento de matarlo todo, ¿no? Para que crezcan cosas nuevas, nazcan cosas buenas, nuevas. Chiquillas, también hay... La que quiere quemar, que queme, y la que no estorbe. Esa es, por nuestra parte, muy agradecidas por la acción directa que tomaron ustedes, porque mucho amor, de verdad mucho que amor. Sin eso no se hubiese avanzado, y que es importante que esas acciones vayan sumando a todas las que se estaban realizando de antes. Hay una consigna, no sé si llamarlo consigna, pero como hay una frase que anda dando vuelta: exigir justicia no es delito. Hashtag. Se está, hashtag, la modernidad. De repente hashtag, ahí el gato ahí, exigir justicia no es delito, es súper importante que consideremos esa, para que no tengamos miedo también a hacer todas esas acciones directas, que se sepa también que hay una red de apañe, así que ahí de repente, si es que alguna persona quiere sumarse con esa consigna, no me gusta hashtag, con ese gato ahí puesto en alguna intervención, también, pues de repente, si se les puede hacer llegar a ustedes, si es que tienen como alguna red ahí donde se puedan hacer llegar videitos, fotos. Justicia por Nicole, todo el material de apaña hay a Justicia por Nicole, que es la canalización en verdad del Instagram y Facebook, Justicia por Nicole o para Nicole. Eso. Ya, pues, chiquillas, agradecidísimas. Si ustedes quieren sumar algún comentario final, si se les quedó alguna reflexión que no la tocamos nosotras por acá, siéntanse libres de ocupar estos micrófonos. Nada, solo agradecer el apañe, mandarle mucho Nehuen por allá también, que ese territorio es zona de sacrificio y hay harto que poner la cuerpa. Muchas gracias por visibilizar, cabras, muchas gracias por el apañe, se siente y se siente todas las buenas energías que nos han mandado, pues, y mandarle ahí mucho Nehueno a la tía Olga, a la familia Bahamondes, porque si bien nosotras tenemos otra parada, las ñañas se asustan, pues, ¿cachai? Esta es una medida de ponerle la pata encima, pues, así que mandarle ahí Nehueno a la familia Bahamondes siempre. Gracias. No, y no tenemos miedo, vamos a seguir respondiendo, vamos a seguir haciendo cosas para que pare. Esto tiene que parar, y no hay uso de razón en esta circunstancia. Eso. Ya, pues, chiquillas, aquí todo el Nehuente desde nuestra parte, Libre y Reverde, están los micrófonos abiertos para lo que quieran comunicar. Harta aguante, que les vaya bien ahí. Tienen la red de una abogada pulenta que la está apañando en todo lo legal, así que vamos, que no se las van a llevar peladas estos locos, no nos van a lograr conseguir encerrarlas para nada, así tienen toda la fuerza por detrás para que eso no suceda. Está, mucho amorcito. Gracias, cabras, sí, pues, no nos van a caer. Eso. Bueno. Eso, muchas gracias, cabras, que estén muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias por el apañe. Esa, mucho amor, mucho amor. Aguante. Amor y fuerza y rebeldía. Eso, ahí estamos, pues, las cabras poniéndole todo el aguante, así que nada, son un ejemplo, yo siento, igual ellas todo el rato nos invitan a reflexionar y a darle con todos los otros temas, ¿no? Como esta globalidad, todo lo que significa, pero ellas están sufriendo el peso de la ley, sí, de que la fiscalía les demande. Es impresionante las represalias que pueden tener estos locos sin ninguna prueba, puro montaje. Así que todo el aguante para ellas, que no sean unas presas políticas más. Y así, pues. Como así, manso año desde el 2019, en realidad, que están pasando tantas cosas donde también se están cayendo las estructuras, está como visibilizándose, develándose mucho de lo nefasto que es este sistema imperante, y cómo es que las violencias, como decía ahí la compa, también los presos políticos que están encarcelados, los presos mapuches, la violencia, cómo es que la policía es la herramienta para amedrentar, para meter miedo, para encarcelar. Y cómo es global, como decíamos, estamos hablando hoy de una temática que nos tiene muy revueltas, que es esto, como decía las chiquillas, que tiene que parar y que no sé cómo es lo que está pasando, está yendo en ascenso, estamos, como dice ahí la compa, no acostumbrarnos a ver chicas y chiques desaparecidos, y está siendo así en nuestras redes sociales, es continuo, todos los días aparece alguien desaparecido y que aparece muerte, o que es asesinado. Entonces hay una estructura que es la que queremos que esté cayendo, que así sea, y no olvidarnos también de que es una justicia que está siendo absolutamente una arma, una herramienta del fascismo para meter miedo, para encarcelar, para seguir sosteniendo este sistema violento, asesino, extractivista, racista, xenófobo, misógino. Entonces, vamos, se habla mucho de este despertar, se habla mucho de la revuelta, de la insurrección, del estallido. Pues creo que, claro, que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, porque si se están cayendo las estructuras, que se caigan con todo. Se caiga todito. Que se caiga todito. Eso, vamos a ir a una casi que última canción ya para ir cerrando este Libres y Reverdes por Radio Las Kench. Ella era calle y su oficio era saciar al rey. Solo de tus delicias, geisha y mujer. Ella era madre, era amiga, era esclava también. Nació como un objeto de simple placer. Caperucita sueña que ella pueda escapar. Víctima número mil de la trata de blancas. Extingamos el comercio y de personas. Parlan por mí, les son y son. La yuguería es de luz, guañarás la batalla al dolor. Mira, cuidarás, grita, grita, verme un elenium. Tornará a brillar, iluminará el teu cos y cuando mirarás al ser la luna. Estamos haciendo un despacho para Libres y Reverdes desde Diego de Almagro. Estamos aquí en la región de Atacama. Estamos con Marcela. Ella es de la colectiva Warmi Cisari. Llevan un tiempo activando acá y queremos saber un poquito cómo ha sido el trabajo en este territorio, qué es lo que llevan haciendo ahí, si nos puedes comentar un poquito. ¿Cómo estás? Bien, tú, Melanie. Mira, saludos a todas las que nos están escuchando. La verdad es que nosotros llevamos accionando esta colectiva desde el año 2013. Para una referencia, Diego de Almagro, la tercera región, comuna de Diego de Almagro, una comuna minera, entonces por ende es una comuna patriarcal y machista. Entonces tenemos altos índices de violencia intrafamiliar y violencia con la mujer. Y venimos trabajando esas temáticas desde hace bastante tiempo. Hace un año inauguramos nuestra Casa de la Mujer Autónoma de la colectiva Warmi Cisari, que es Mujer Florece, sobre todo en este desierto donde necesitamos florecer ante el patriarcado y el machismo opresor que tenemos en esta parte del territorio. Y bueno, y damos contención, apoyo, orientación a todas las mujeres, niñas también y adolescentes que lo necesiten. Tenemos voluntariado, psicólogas voluntarias, asistentes sociales, terapeutas, y todos los talleristas. Y hemos tratado de avanzar en esta comuna en lo que se puede, siendo que chocamos muchas veces con estas murallas del machismo que venimos desde nuestra infancia, desde que nacemos las mujeres. Eso, sí, como así, igual ese trabajo aquí ya llevan harto tiempo, si tienen el apaño de repente económico de alguna institución de acá, o cómo le hacen también para sobrevivir tanto tiempo haciendo ese trabajo de acompañamiento y asesoría a las mujeres y a todas las violentades. No, solamente voluntariado. La Casa de la Mujer y todo lo que hacemos es solamente con aportes propios. Nos movimos por acá con rifas también, poniéndose la mano en el bolsillo y tratando de ayudar a los que más necesitan, siendo que también somos un grupo de mujeres que somos trabajadoras, otras no. Y tratamos, ¿no es cierto?, desde nuestras voluntades, sostener esta casa y sostener esta colectiva. Pero el trabajo ha sido difícil por el prejuicio que existe para las feministas en todo el territorio nacional y mundial. Más aún acá en Diego de Almagro y en la región de Atacama. Pero sin embargo, seguimos ahí luchando porque es un espacio que no hemos ganado, porque tampoco la institucionalidad está presente. Entonces, ¿quién más que nosotras las mujeres ayudando a otras mujeres? Así que sí, ha sido difícil, pero tenemos bastantes consultantes y tratamos de hacer lo que podemos, poniendo siempre la voluntad y el corazón para salir adelante. Bueno, qué hermoso trabajo. Bueno, y hoy día, 19 de diciembre, estamos aquí en una actividad, en una velatón, este día contra el feminicidio. Así que bueno, cuéntanos un poquito del caso en el que estamos, de si lo puedes describir también un poquito aquí en el lugar donde estamos y todo eso. Sí, pues mira, con mucho respeto, estamos en el memorial de Maribel, una joven Diego Almagrina, que vive en este sector que es la vía de emergencia. La gente, ¿no es cierto?, ha posado sus casas por el tema del aluvión, pero ella es brutalmente, ¿no es cierto?, asesinada, un femicidio por un incendio, pero también muere ahí su hijo Joaquín, un pequeño, ¿no es cierto?, y que nos impactó enormemente y que sentimos una deuda con ellas como colectiva también. Porque sentimos que siempre vamos llegando un poco tarde porque no habían denuncias de violencia. Es como que todo se normaliza. Esto es una situación súper compleja. Y efectivamente hoy estamos acá porque no es el primer femicidio en Diego de Almagro. En la comuna hace un año y medio tuvimos uno también en la misma circunstancia en El Salvador. Femicidio, homicidio y parricidio también, y también suicidio del agresor, que en este caso también lo fue así, y se nos está dando la temática de cada un año y medio estamos lamentando la muerte de una mujer o sus hijos pequeños, y eso nos tiene extremadamente preocupadas, en deudas, consternadas, y no queremos que esto siga sucediendo, pero efectivamente nosotras no bastamos para todo esto. Necesitamos el apoyo de la comunidad, el abrir más los ojos, el denunciar, el no hacerse cómplice, a no normalizar. Eso, y bueno, en específico en el tema de las violencias, de para evitar femicidios igual, ¿cómo le ven con las niñas, con las niñas que son más pequeñas, adolescentes de repente, cómo empiezan esos pololeos? ¿Qué han conversado desde ahí, desde ese evitar con quienes son más pequeñas? Sí, pues nuestro enfoque también ha ido en la violencia en el pololeo. Hemos estado en algunos establecimientos educacionales, hemos estado en conversaciones con todo lo que significan los y las docentes en la comuna, porque también es un tema muy importante. Vemos en las redes sociales donde ese amor, ¿no es cierto?, de película, donde tú eres mío, yo soy tuya, el sentido de propiedad del otro se va dando desde el periodo adolescente. Entonces también queremos que esas conductas no se sigan normalizando, que de verdad podamos ahí terminar esa cadena tan nefasta, tan dolorosa, tan cruel y tan brutal, que termina en los femicidios, en las muertes de nosotras las mujeres. Eso. Qué importante labor la que están haciendo. ¿Algún contacto de repente, alguna red social, si hay alguna colectiva en otro territorio quiere conocer más de su experiencia, también ir haciendo las redes que son tan importantes en estos tiempos? Sí, mira, nosotros tenemos la página en Facebook que se llama Colectiva Warmi Cisari, y donde aparecen nuestros números de teléfonos también, los personales, porque también a cualquier teléfono de nosotras las que estamos en la colectiva nos pueden llamar, pero también el teléfono de la colectiva y la dirección de nuestra casa. Este territorio es demasiado pequeño, entonces nos pueden ubicar fácilmente. Y efectivamente necesitamos acción de las redes. Pues. Ya tenemos redes en el norte, se fusionó una red que se llama Red del Norte contra la Violencia contra la Mujer, declarando Atacama un territorio no apto para vivir para las mujeres. Entonces eso es súper fuerte. La historia de Atacama, tenemos desaparecidas tres mujeres ya que todavía no se encuentran dónde están, qué es lo que pasa con ellas. Tenemos asesinatos sin resolver de mujeres también, donde las instituciones no han funcionado. Hemos logrado hace poquito reabrir un caso de una mujer asesinada en Diego de Almagro, donde no hay responsable, de Fernanda. Y bueno, ahí están todos nuestros contactos. Y lo importante es que entre más mujeres estemos accionando, nos podamos unir más, y la verdad que esta frase ni una menos, y no estamos todas, se haga realidad carne y se haga conciencia, no sean solamente frases para ponérselas en la polera o para ponérselas ahí en un cartel, sino que se haga carne todos los días, o sea 24/7 para todas nosotras y todes. Gracias, gracias. No sé, ¿algún comentario para cerrar alguna cosita? No, saludos y qué bien que estén, ¿no es cierto?, ahí con su programa de radio. Y bueno, y nosotros si las vamos a necesitar, las vamos a llamar efectivamente. Eso. Y vamos a molestar porque vamos a seguir hinchando en realidad. Sí. Gracias, gracias. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Volvemos al cierre ya de este Libres y Reverdes número 31, en este día 31 del 2020, año nuevo Winca, año nuevo de este calendario, que no sé, tampoco no me convence mucho esto de que año nuevo, vida nueva. No creo que eso sea posible en medio de todo el caos y de la locura que estamos viviendo. De todas maneras, quisimos hacer un programa atingente, contingente, ya que es una realidad que estamos viviendo muy triste, muy enrabiosa, no sé cómo sería, pero que nos revuelve, que nos remueve, que en realidad, como lo pudimos ver en todos los contactos, se repetía una y otra vez la violencia sistemática que existe, estructural, hacia nosotras, hacia los cuerpos feminizados, hacia las compas, la racialización, la discriminación, el empobrecimiento, todo que apunta a que sea peligroso andar por las calles, tener una relación, vincularte. Lo no hegemónico. Lesbio odio. Sí. Difícil. Eso, como decían las compitas que recién escuchábamos en el audio la entrevista, que declaran Atacama como un lugar que no se puede vivir para las mujeres, como se ha declarado también la quinta región, al interior de la quinta región, como una zona roja donde el ser lesbiana visible te cuesta la vida, o por lo menos te llega una violencia muy, muy terrible. Así que, importante ahí, pues, ¿cómo es posible que hemos llegado a este punto en el que no podemos sentirnos seguras en ningún espacio, en que no nos podemos sentir seguras con ninguna persona, que no podemos confiar, que no podemos salir cuando se oscurece, que no podemos estar por una calle que sea más solitaria? ¿Cómo se nos han ido achicando todos los espacio hasta el momento en que por miedo mejor nos encerramos y mejor nos vestimos de cierta manera y representamos cierta manera? Es impresionante cómo el ser un cuerpo feminizado te puede costar la vida solo por ser femenina, solo por eso. Como decía la compa ahí, que no lleguemos a naturalizar algo que de alguna manera no lo naturalizamos, pero sí lo vemos a diario, pues. Lo vemos a diario, todos los días nos encontramos con nuevas desapariciones, con nuevos feminicidios, con lesbo odio, con odio, como también se evidencia un odio y un control, una como invisibilización de estas diversidades, de estas disidencias y de este poder decidir y ser soberanas como un ser reconocido en esta sociedad, ¿no? Y cómo todavía las discusiones también no están tan claras, porque igual se puede apreciar todavía que mujeres humanas, como decía la compa, siguen como invisibilizando, siendo parte también de esto, así como cómo todavía no logramos levantarnos masivamente como sociedades, no solamente las humanas, sino también las compañeras que de alguna manera también lo ven, cómo la violencia estructural está siendo cada vez mayor y más violenta y no somos capaces de unificar una fuerza que lo pueda parar, sino que al contrario, pareciera que la fuerza brutal asesina es la que se embrutece más. Pareciera dar la impresión de eso, ¿no? De que hay más odio ahora, hay más rabia. Mientras más nos levantamos, mientras más se muestran las tetas, mientras más se sale a la calle, como que fuese peor finalmente, pareciera como que fuese una venganza esta, ¿no? Intenso. Sí, se pican estos locos, y así como el Estado también, cómo reacciona con estas chiquillas que por exigir una justicia de un asesinato, por exigir verdad, por exigir que los fiscales hagan su trabajo. Al final, estos locos se pican a tal manera que las quieren criminalizar y pueden hacer un montaje inculpándolas de un montón de cosas que no son reales. Entonces, bueno, en esa situación estamos, y por eso es que nos da tanta rabia, y por eso es que también salimos a pelear con tanta fuerza, y por eso, menos mal también que hay muchas feministas y cada vez más que se están sumando a todas estas luchas, que se están declarando como tal y que están realizando distintas acciones, pues ya sea desde nuestras conversas cotidianas hasta intervenciones callejeras, tomas de fiscalía o lo que podamos hacer para poder dejar de naturalizar estas violencias, que se deje de naturalizar el que un compañero, supuesto compañero, te pegue por celos, te cele, te asesine, te violen. Todas esas cosas no son naturalizables, todas esas cosas no deberían suceder, y por eso es que tenemos que seguir fortalecidas y organizadas. Así es, harto aguante entonces, compañeros, y nos despedimos de este en este Libres y Reverdes número 31. Agradecer como siempre a todos quienes nos escuchan ahí, quienes están dando el aguante por las redes. Les invitamos a enviarnos como siempre a los WhatsApp o a las redes sociales, Instagram precisamente. Revisar también las redes sociales de Justicia por Nicole, para Nicole, para que ahí puedan mandar sus apañes, videitos, fotos, lo que se le ocurra, bordaditos. Eso entonces, aguante rebeldía, esto es Libres y Reverdes de Radio Las Quenche, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Esa. Mamá, a mí me decían la bruja,